Gracias por la presencia en este merecido homenaje a nuestros compañeros y compañeras fallecidos por COVID. En este 7 de julio de 2021, a la población en general, a las autoridades en particular, les decimos, hemos perdido a más de 28 compañeras y compañeras, compañeras y compañeros, a causa del COVID-19. Miles han contraído la enfermedad en el ámbito laboral y muchos padecen las secuelas de la enfermedad hasta el día de hoy. Aún cuando es parte de nuestra labor enfrentar bacterias, virus y todo tipo de enfermedades, la magnitud pandémica del COVID es para nuestras generaciones relativamente nueva y por lo tanto desconocida. Supimos enfrentar la pandemia con espíritu de equipo, en forma profesional y responsable. Hoy estamos aquí para rendir homenaje a las compañeras y compañeros que fallecieron a causa del COVID. Para decirle a sus hijas e hijos, a sus madres y padres, a sus hermanas y hermanos, a familiares y amigos, que no los olvidamos, que no los olvidaremos, que permanecen vivos junto a nosotros, en el corazón y en la memoria de todas las trabajadoras y trabajadores de la salud, de todas las compañeras y compañeros. En esta pandemia nos tocó habitar las trincheras de la muerte, y aún cuando contamos con la experiencia y conocimiento que da la profesión que desempeñamos, también sufrimos la inseguridad, la ansiedad y el temor de enfrentar un virus que no ha dejado de crecer, que no deja de crecer y llevarse vidas. Somos las trabajadoras y trabajadores de la salud, parte de la población que tuvo que trabajar cuando muchos se quedaron en casa al inicio de la pandemia. Somos una parte de la población que tuvimos que arreglarnos con nuestras hijas e hijos cuando las guarderías cerraron. Somos la parte de la población que tuvo dificultades para ir a trabajar porque la frecuencia del transporte disminuyó. Cuando una parte importante de la población estaba guarecida, nosotros salimos a la intemperie a enfrentarnos al SARS-CoV-2. Los trabajadores de la salud, expuestos como nadie al virus, tuvimos la alegría de los aplausos, pero también la tristeza de la discriminación. Es tiempo de reparación, reconocimiento y cuidado. Carla. Javier Tigretón. Alejandra. María del Carmen. Víctor. Matilde. Gladys. Nelson. Marta. Walter. Susana. Gracias, compañeros. Son tres reivindicaciones. Una es la pensión completa a la familia de los fallecidos. La segunda es una ley de insalubridad para la salud. Y la tercera es la mejora del descanso del 4 y 2. El próximo paso, evidentemente, va a ser la misma carta, entregarla al Poder Legislativo, ¿no? Nosotros tenemos que continuar este camino que ya era hora de que nosotros echáramos a andar. La pandemia ha paralizado, nos ha paralizado demasiado. Entonces, es el momento de caminar y de perseguir aquellos objetivos que tenemos como colectivo. Esto salió, y salió extraordinariamente bien, con el esfuerzo colectivo, autónomo, individual y colectivo de muchos compañeros. Entonces, este es el camino y por ese camino debemos seguir. Invitar a aquellos compañeros que hoy no están aquí a sumarse. Hacer un movimiento amplio, independiente, de trabajadores sindicalizados. Porque hay que recordar, somos trabajadores sindicalizados. No renegamos ni de nuestros sindicatos, no renegamos de nuestras federaciones. Sencillamente les tenemos que indicar cuál es el camino. El camino es el del reconocimiento a nuestros compañeros fallecidos. El camino es el del reclamo, justo reclamo. Y el camino es de lucha. Tenemos que reivindicar la lucha. Hemos perdido el concepto de lucha. Eso es lo que nosotros tenemos que echar a andar. Con dolor, con tristeza, con lágrimas, pero con lucha. La salud de pie a la calle y a luchar no puede ser un eslogan vano, de ninguna manera. Por la memoria de los que no están, por el futuro de los que vienen y por nuestro presente que está en riesgo. Está en riesgo nuestras condiciones, está en riesgo nuestro salario, además de nuestra propia vida. Y esto no son palabras tremendistas. Así que la salud, a la calle y a luchar.